menea, sacude que sea pelota. Menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude que sea pelota. Menea, sacude, mi ritmo no para. Menea, sacude, mi ritmo no para. Menea, sacude, mi ritmo no para. Menea, sacude que sea pelota. Y dale, dale, dale, guachi, churros. Dale a la turra y pegate un muro. Dale, dale, dale, guachi, churros. Dale a la turra y pegate un muro. Guachi. Menea, sacude que sea pelota. Menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude que sea pelota. Menea, sacude, mi ritmo no para. Menea, sacude, mi ritmo no para. Menea, sacude, mi ritmo no para. Menea, sacude que sea pelota. Y dale, dale, dale, guachi, turros. Dale a la turra y pegate.